Escuchas en Radio La Ventana las terribles jugosas. Ya estamos de vuelta con nuestro primer programa de las terribles jugosas y les vamos a contar un poquito de cómo surgió la idea de este programa, qué es lo que queremos con este programa. Bueno, nosotras somos una colectiva de mujeres que se llama Mujeres Luchando, que trabajamos sobre todo acompañando y apoyando a mujeres que sufren violencia de género, violencia intrafamiliar o violencia de sus parejas, como quieran decir. Y bueno, surgió la idea de este programa justamente para que podamos discutir los temas que nos tocan como sociedad desde nuestra perspectiva de mujeres trabajadoras, desde nuestra perspectiva feminista. Y bueno, es importante que quien nos está escuchando sepa quiénes somos, de dónde estamos hablando. Y me gustaría que nos contara un poquito, Jessica, cómo surgió esa colectiva, cómo empieza esa historia. ¿Nos puede hablar un poquito, por favor? Sí, esto parte aproximadamente hace unos 3 años atrás. Nosotros con Ingrid fuimos compañeras de trabajo. Entonces, de ahí en adelante nos empezamos a ver en distintas situaciones. Y luego pertenecimos a un partido que no tenemos mucho que hablar ahí porque por prácticas machistas nos tuvimos que ir. Y surgió la necesidad de hacer una colectiva. Hay varios temas que se tocan en distintas colectivas, pero se deja muy de lado el tema del acompañamiento y la contención. Y eso es lo que principalmente nosotras hacemos dentro de la colectiva, sin dejar de lado alguna otra actividad, talleres, o que nos pidan ir a alguna marcha, o una velatón. Pero nosotros nos dedicamos principalmente a la contención y al acompañamiento, que son cosas que están muy ligada a lo que nos pasa a cada una dentro de nuestra historia. Entonces, es importante que quizás nos vamos presentando nosotras para que nos puedan ir conociendo y viendo cuáles son las inquietudes que tenemos nosotras para este programa y ir debatiendo los distintos programas que tenemos. Ya. Yo soy Ingrid, soy la más jugosa de todas las terribles jugosas. A todo eso es importante aclarar por qué nos decimos terribles jugosas, porque incluso dentro del feminismo, que es un movimiento muy diverso y vamos a estar discutiendo sobre eso, nosotras somos conocidas por estar dando jugo en todas partes. Entonces aquí estamos dando jugo desde la radio también. Ingrid, por favor. Prosigo, gracias Mayra. Perdón. Bueno, nosotros cuando comenzamos con el problema con la organización de la colectiva de Mujeres Luchando, comenzamos con cuál era nuestra visión y nuestra problemática. Nosotros como mujeres de población, mujeres de clase trabajadora, clase obrera, estábamos muy diferenciadas del feminismo burgués que siempre se muestra a través de los medios de comunicación. ¿Y qué era lo que a nosotros nos generaba conflicto con lo poco que nosotros nos dábamos cuenta? Porque en la larga tenemos la violencia súper normalizada. Entonces, para nosotros lo importante era acompañar a las mujeres que estaban con violencia de género a los juicios. Nos dimos cuenta que por qué las mujeres no llegaban a terminar un juicio, y eso era porque no sabemos los protocolos para hacer una denuncia, porque los protocolos son muy largos para llegar a terminar una denuncia. No se termina con la orden de alejamiento, el tema va más allá, y es un camino súper doloroso, súper triste y engorroso que tiene que pasar una mujer, aparte de estar abusada, aparte de todas las decisiones que tiene que tomar en su vida. Esta valentía que tiene que tomar tiene que estar acompañada por nosotras. Creo que nosotras todas comenzamos dentro del feminismo, por lo menos en nuestra colectiva, por nuestros traumas, por nuestros problemas personales, y terminamos viendo que en realidad en el feminismo hay mucho, o sea, las mujeres estamos brutalmente siendo violentadas diariamente. Entonces, desde ahí comienza nuestro trabajo. No somos muy académicas, creo que nosotros dentro de la colectiva tenemos todas diferentes labores. Yo soy la revoltosa, soy la agitadora, la que no necesita megáfono para gritar fuerte, porque también creo que cada una habla de los propios dolores. Yo como feminista me reconozco de una posición de privilegio, porque al ser feminista ya tengo más o menos interiorizado cuáles son las violencias a las cuales yo no puedo dejar que se acceda hacia mí, pero yo creo que no se trata de ayuda, se trata de que todas nos ayudemos, de que no somos superhéroes de nadie, tratamos de hacer lo mejor que podemos dentro de los dolores que tenemos, dentro de nuestras tristezas, dentro de nuestras pobrezas también. Nosotros lo que queremos con este programa, y se le da gracias también a la radio que nos haya aceptado este proyecto, es informar que las mujeres no están solas, que las mujeres violentadas no están solas, que aquí vamos a estar nosotras como colectiva mujeres luchando, como las terribles jugosas, de dar jugos, de denunciar, de conversar y de poder apañarnos entre nosotras. Porque eso es lo más importante dentro del feminismo. Creo que, no sé, Simone de Beauvoir y todas estas mujeres que han escrito del feminismo, me saco el sombrero con ellas, pero lo que nosotras necesitamos en este momento es apaño mutuo, reconocernos como mujeres, reconocernos como víctimas y ir hablando de las violencias que están normalizadas las feministas. Y bueno, respecto a lo que está diciendo Ingrid, con el trabajo que hacemos, también además de acompañar a las mujeres que sufren violencia, nosotros estamos haciendo denuncias y sobre todo ahora desde este programa vamos a aprovechar el espacio para hacer denuncias también sobre casos de violencia desde instituciones que tratan mal a las mujeres que sufren violencia. Es muy común, por ejemplo, que las mujeres sufran violencia desde sus compañeros de trabajo y los ambientes de trabajo no hacen nada respecto a eso y sale la mujer finalmente perjudicada porque no puede estar ahí con su agresor. Entonces reforzamos el llamado para que hablen con nosotras desde las redes sociales, desde Facebook estamos allá como Mujeres Luchando, nos pueden encontrar por el nombre Mujeres Luchando o Mujeres S Luchando, por Instagram y por Twitter M Luchando Chile y por el correo mujereslucchando2016@gmail.com. ustedes pueden hablar con nosotras no solamente respecto a los que vamos a conversar en la radio, que envíe sus comentarios, sus críticas, desde el respeto siempre, sugerencias de temas a trabajar, pero que también si tienen alguna denuncia, si saben de algún caso de mujer que sufre violencia, que quieren denunciar alguna institución, si necesitan ayuda, acompañamiento, contáctense con nosotras también. Si queremos hacer un llamado que sea con un compromiso real de abogadas y psicóloga, ya que a través de nuestro trabajo es lo que más nos ha costado. Pedir aunque sea una horita, asesoramiento de las abogadas es imposible, y se supone que son abogadas feministas. Entonces hay una burocracia súper grande, nos mandan protocolos eternos y no tenemos un respaldo real de lo que nosotros necesitamos. También con las psicólogas, ya que nos llegan casos de mujeres que están realmente afectadas, y como hacemos acompañamiento también a los familiares víctimas de femicidio, es un trabajo súper largo y doloroso. ¿Nos podríamos ir con un temita? Vamos con un temita ahora, vamos con la mexicana Amparo Ochoa, con un tema que se llama Mujer. Pongan atención a ese tema que habla mucho de la realidad de muchísimas mujeres latinoamericanas. Entonces ahora vamos con el tema Mujer de Amparo Ochoa. incubadora. Dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales. Primer programa Las Terribles Jugosas, y vamos a hablar un poquito sobre el tema de Amparo Ochoa. Ingrid, ¿nos puedes comentar un poco? Yo voy a hablar del tema de Amparo Ochoa. Bueno, este tema lo elegimos de Amparo Ochoa porque yo soy de Lota, ¿ya? Allá nosotros vivíamos en una toma cuando éramos chicas. Y el tema de Amparo Ochoa me toca mucho al ver el sufrimiento de cuando éramos chicos, de las mujeres y de los hombres también. Nosotros como colectiva queremos informar bien sobre el feminismo, porque los medios de comunicación siempre nos están boicoteando sobre el tema del feminismo, que casi nosotras queremos matar a los hombres y odiamos a los hombres y todas somos unas lesbianas peludas y hediondas. Lo de lesbianas peludas y hediondas no nos molesta. Lo que nos molesta es que nos pongan como casi en una guerra entre hombres y mujeres, y nosotros no queremos eso. Nosotras las feministas sí queremos, o sea, el tema es súper claro. Nosotras queremos que nos dejen de matar, que nos dejen de violar, que nos dejen de abusar. Y creo que nos estamos pidiendo mucho. Creo que los chiquillos igual, de alguna forma, no deben sentirse atacados. Siento que los hombres, en vez de hablar de feminismo, deberían hablar con sus propios pares, con sus propios amigos, que en realidad nosotros no estamos pidiendo nada, no estamos pidiendo nada divino ni extraterrestre. Porque quienes nos matan, quienes nos abusan y quienes nos violan son hombres. Entonces lo que nosotros queremos poner en la palestra es, cabro, ya, pues, piénsenla, ¿cachai? O sea, si tenís estas prácticas, estúdiate. Si tú querés saber algo de feminismo, ven, habla con una feminista y te vas a dar cuenta que nosotros no odiamos a los hombres. Nosotros solamente estamos pidiendo que nos dejen de matar. Cuando yo vivía en Lota, en la toma que teníamos, se llamaba Población La Fantasma, porque éramos súper pobres, no teníamos luz, no teníamos agua, apenas teníamos comida. Entonces era como, en Lota se decía que ahí vivían los fantasmas, la gente pobre y la olvidada. Entonces ahí se veía mucho cómo las mujeres se tenían que organizar. Amparo Ochoa dice, pensar es altamente femenino. Que nosotras pensemos, siempre pensamos, pero a veces, en este momento, nosotros lo que estamos pidiendo es que comencemos a pensar en nosotras mismas, en qué es lo que estamos pasando como mujeres, y que los hombres también piensen un poquito en nosotras, que no sean tan egoístas. Nosotras sabemos que a ustedes les ha tocado un rol súper ingrato también, el de salir a trabajar y el de mantener las casas con un salario deplorable, en donde no pueden ustedes tampoco estar disfrutando a su hijo. Compran una televisión, se encalillan en 50.000 cuotas y no pueden ver esa televisión. Entonces, es súper triste la vida que nos toca a nosotros los pobres, a nosotros la clase obrera, ni siquiera diría pobre, porque un pobre por último tiene para pagar una televisión y no a cuota. La clase obrera tratamos de hacer lo mejor posible. Amparo Ochoa dice, mañana es tarde y el tiempo apremia. Estamos súper apretados, cabros y cabras. Tenemos que, todos los días estamos sabiendo de violaciones, todos los días estamos sabiendo, nos están informando que mataron a una mujer. Y eso no es grato. Cuando uno toma conciencia de eso, no es grato. Nosotros lo que queremos, que se pongan las manos en, no sé, en el alma, no sé. Solo que piensen. ¿De verdad ustedes piensan que las mujeres estamos pidiendo cosas? ¿Que estamos, como dicen en el sur, meando fuera el tiesto? ¿De verdad que ustedes creen que pedir que nos dejen de matar, que nos dejen de abusar y nos dejen de violar, que nos dejen de golpear en nuestras casas, nosotros estamos pidiendo algo que no corresponde? Solamente pensemos eso. Nosotros no estamos pidiendo que nos anden trayendo en brazos. Todo lo contrario, que nosotros seamos las mujeres fuertes, que nos den la oportunidad la sociedad de demostrar que somos las personas fuertes, de poder vivir en comunidad, de poder ir a una fiesta y poder emborracharme sin miedo a que me violen. O sea, no puede ser que la excusa que porque maten a una mujer es porque se estaba sacando la ropa, entonces le podía sacar los ojos, como lo que pasó con Nabila Rifo. No es justo que porque cuando se viola a una mujer, sea porque estaba borracha y todos nos pongamos a decir, oye, pero si estaba borracha. Nosotras las mujeres vemos miles de hombres borrachos en nuestras vidas y jamás le hemos bajado los pantalones para violarlo. Entonces, nuestro estado, nuestra ropa, nuestra forma de ser, nuestra forma de querer, nuestra condición sexual no es ningún agravante para que a nosotros nos maten, para que a nosotros nos violen. Si una mujer se declara lesbiana, no es correcto que un hombre las viole como para que aprenda a que le tiene que gustar el pene. O sea, esas son nuestras demandas. Aparte de las demandas laborales que las vamos a pensar en algún momento, o sea, que las vamos a conversar en el programa en algún momento. Pero lo que nosotros necesitamos es que todo sea lo que corresponde para cada uno. Si usted, compañero, yo no le pego, yo no lo maltrato, yo no lo piropeo en la calle, no le ando agarrando el poto, ¿por qué usted lo hace? Eso es lo que queremos que piensen, pero que piensen de verdad. Tomen conciencia entonces. Que tomemos conciencia. Claro, esa es la idea de nuestro programa también, ayudar en ese tema de las reflexiones, para que vayamos tomando conciencia hombres, mujeres, viejos, viejas, jóvenes, niños, niñas. Todo es responsabilidad de nosotros, que todos somos parte de la sociedad. Bueno, ahora vamos con otro tema y después volvemos a la conversación. Vamos ahora con Lila Downs, una mexicana, con el tema La Llorona. Entonces, volvemos en un ratito más. Si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Que se haga tu voluntad, llorona, por suerte de Dios no viva. De mí, lloró. En este 4 de mayo transmitiendo desde Radio La Ventana 103.7 acá de La Legua. Estamos en nuestro primer programa y hoy día tenemos, además de yo, Mayra, Jessica, Ingrid, que somos parte de esa colectiva Mujeres Luchando, tenemos también la compañía de algunas compañeras que hicieron y que hacen parte de nuestra historia y que estamos juntas, aunque no estemos trabajando ahí cotidianamente en la misma organización, pero estamos trabajando juntas desde el feminismo, desde la lucha de las trabajadoras y los trabajadores también. Y bueno, respecto a eso, tenemos que hablar también del 1 de mayo, que pasó ahora hace un par de días, y nosotros estuvimos ahí presentes en la marcha clasista, no con la CUT. Entonces, es una lucha también que es muy importante para nosotros que somos trabajadoras, estar también actuando junto con compañeras de otras organizaciones, con compañeros también, porque eso tiene que ver un poco con lo que Ingrid decía antes, que nuestra idea, no, nosotras no odiamos los hombres, nosotras tenemos compañeros, tenemos hermanos, tenemos padres, tenemos amigos, y la idea que entendemos que hay espacios de la lucha de las mujeres que nosotras somos las que tenemos que estar, porque somos nosotras las que entendemos nuestros problemas, generamos espacios de confianza cuando estamos entre mujeres, pero hay luchas también, además del feminismo, que tenemos que dar junto a nuestros compañeros. Nuestros compañeros también tienen que hacerse responsables de eso, de respetar nuestra lucha y que así podamos luchar juntos también por todos los problemas que nos afectan como trabajadores, como estudiantes, como adultos mayores, como madres, como padres, en fin. Jessica, ¿nos puede hablar un poquito respecto a nuestra presencia en el primer de mayo? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, primero, o sea, no vamos a todas las marchas los primeros de mayo siempre en contra de la PUT, porque nosotros somos muy críticas de lo que se refiere a la PUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que realmente no nos representa porque nunca ha hecho nada en nuestro favor, con un sueldo mínimo paupérrimo que llevamos años esperando que se suba mientras se arreglan los bigotes. Dentro de todo eso tenemos una, como decíamos, compañeras que estuvieron presentes dentro de la colectiva y ahora se cruzan los caminos siempre en las distintas marchas, porque esa es la idea, seguir teniendo lazos y redes con las otras organizaciones para que podamos hacer de esta historia un poco mejor o mejor llevadera todo esto. Entonces estamos ahora con Sol y queremos que nos hable un poquito también desde su colectiva y que nos cuente cómo estuvo esa marcha, donde corrimos, arrancamos las piedras y muchas cosas más. Aquí estamos con Sol entonces. Sol, nuestra compañera de muchos años. Bueno, antes que todo, chicas, saludarlas, saludar a las compañeras y compañeras que están escuchando. Nosotros vinimos a entregarles un saludo hoy día con Day, en nombre de la Red Feminista de Maipú. Ya, básicamente estamos súper contentas. Yo creo que esto es un hito importante, el hecho de que ustedes puedan tener este espacio, que si bien es cierto, el nombre amerita un aplauso, porque las conozco y sé que es así. Pero somos realmente jugosas. Exactamente, pero en el buen sentido de la palabra. Creo que los espacios para ser terriblemente jugosas son necesarios hoy día. No dudo que esto se vaya a convertir en realidad en un espacio de denuncia, en un espacio donde las mujeres puedan expresar lo que sienten, un espacio en donde puedan ser escuchadas además. Por lo tanto, por eso quisimos venir a saludarlas y acompañarlas en este primer día. Y porque creo que nosotros como Red Feminista de Maipú, mi compañera que me acompaña hoy día, también sentimos que somos parte de esta colectiva. Si bien es cierto, a lo largo del tiempo uno va mutando por varios espacios, y para mí este fue un espacio importante, pero también hay situaciones personales que de repente te obligan a desertar de los espacios de alguna forma. Yo no está mal tampoco. Exactamente, lo que pasa es que cuando digo desertar, yo nunca dejé este espacio porque siento un gran amor por todas ustedes, pero siento que no estaba preparada para hacer el trabajo que ustedes realizan, porque de verdad que hay que tener harta pana para hacerlo. Trabajar y hacer el acompañamiento, yo creo que es uno de los trabajos más complejos, y eso tiene que ver con la carga emocional también que uno va llevando cuestas, ¿ya? Y yo en ese momento no estaba preparada. Hoy día no sé si estoy preparada aún, pero igual no puedo desconocer el trabajo, chiquillas. Ustedes saben de que para mí son una colectiva súper importante. Y bueno, contarles que la Red Feminista de Maipú es una red bastante homogénea. No todas las compañeras de la red, porque ahí tiene cada una una particularidad, somos todas muy diversas, como somos las mujeres, y obviamente cada una tiene la decisión de tomar la decisión propia a qué marcha quiere ir. Yo fui a la marcha clasista, porque creo que es lo que representa mi sentir hoy día. Y bueno, nos encontramos con lo que vivimos, una represión terrible, ¿ya? Pero además de eso, comentarles que en realidad el trabajo que nosotros estamos realizando hoy día, nosotros no resolvemos nuestro tema de decir cómo nos presentamos y decimos que somos mujeres en resistencia y movilizadas. En resistencia porque por el sistema diario tenemos que ser resistentes a las precariedades y movilizadas porque efectivamente nos movilizamos en nuestros territorios. Esa es nuestra forma de trabajar. Nos une con la colectiva de Mujeres Luchando un punto base que creo que somos del feminismo del proletariado, de la mujer trabajadora, de la mujer pobladora, de la sin casa, de la cesante, de la exactamente, yo creo que de la diversidad de mujeres, pero más que nada clase media más baja. Es que yo creo que este país, como tiene tanta tipificación de clases sociales, bueno, nosotros somos de mujeres proletarias y somos fundamentalmente, nuestro trabajo radica para allá, en al tratar de desacademizar el feminismo y llevarlo a los territorios fundamentalmente. Y nuestro trabajo hoy día está generándose principalmente en los colegios. Ya vamos a dar charlas de violencia en el pololeo y básicamente, y es importante porque creo que eso también es parte de un cambio cultural que se tiene que realizar. Así que chiquilla, muy agradecida por la invitación y voy a dejar a mi compañera de ahí para que le dé un saludo que ella también va a entregar. Así que todo el Nehuen para este piño que tiene que generar un futuro y mejor trabajo dentro de las mujeres. Gracias, Osita. Vamos, Deila. Está un poco nerviosa, así que la vamos a poner. Hola compañeras, mi nombre es Daisy, todos me conocen como la Day. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a las compañeras de la colectiva Mujeres Luchando en la calle, donde tenemos el espacio más amplio para poder visibilizar la violencia que se manifiesta en todos los ámbitos, en la casa, en la calle, en los trabajos, en las escuelas y dentro con la pareja también. Empecé sola, marchando en la calle. Dentro de ello me encontré con ellas. Me gustó el trabajo que ellas desempeñan, la contención hacia mujeres que necesitan apoyo, donde el sistema no quiere cubrir realmente ese espacio con ellas. También trabajé con distintas colectivas, donde en cada una de ellas tuve un aporte, una semilla. Pero me quedé con las chiquillas de las Mujeres Luchando porque encontré que su trabajo es muy importante y es que más escaso y más precarizado se encuentra en este momento. También trabajo con la red de feministas de Maipú, donde estamos haciendo movimientos culturales, tenemos talleres de autogestión, comunicaciones, también hacemos el llamado para que las conozcan. Y eso, las redes de Maipú y la colectiva Mujeres Luchando tiene mucho aguante. A la Day le gusta correr mucho también, junto con la Ingrid, son una de las que más corren y agitan en las marchas. Igual estoy un poco nerviosa porque me invitaron sin ningún... No la preparamos. Eso, estoy súper nerviosa, pero bueno, de a poco vamos a ir calmando las revoluciones y seguir apoyando. Ojalá que tenga la oportunidad de que me vuelvan a invitar y tener un tema más afinado. ¿Más preparada? Igual estoy súper nerviosa. Gracias de todas formas. Ya, gracias por la invitación, sí. Y eso, ojalá, espero tener la oportunidad de estar acá nuevamente y apoyando a las compañeras y volver a activarnos en todos los lugares, en todos los espacios. Muchas gracias, Day. Y eso, me siento súper bacán porque desde que soy feminista me doy cuenta de que me puse los lentes violeta y empecé a ver todas las violencias que antes no me daba cuenta. Yo creo que a muchas de nosotras nos sucede. Nos ponemos los lentes violeta y nos empezamos a dar cuenta de las diferencias, de los privilegios de clase, el feminismo burgués. Y bueno, dentro de nuestras mismas casas, muchas veces nos sentimos, tenemos conductas patriarcales que aceptamos sin darnos cuenta. Eso, le hago el llamado a todas para que despierten y las escuchamos. Un beso a todas. Muchas gracias, Day. Para cerrar, yo creo que un poco el tema del primero de mayo, que era un punto muy importante para todas y todos, es el tema de la cesantía. Se hablaba de un chilezuela hace un tiempo y ha sido bastante intenso. El nivel de cesantía es muy grande, la oportunidad, los trabajos que se están ofertando en el mercado son los sueldos, pero indignos. No sé qué piensa la Mayra de eso. Bueno, yo tengo que agregar que además no soy chilena, yo soy brasileña, y de partida les pido disculpas de repente si me sale algo raro ahí del idioma. Por eso, y bueno, es muy serio el problema de la cesantía, porque además de una economía que para los ricos anda muy bacán, andan generando su plata como siempre, para nosotros nos sentimos tan así y vemos los trabajos cada día más precarizados, la situación de los trabajadores, de las trabajadoras, sobre todo porque en todas esas cadenas de opresión las mujeres trabajadoras van a ser siempre las que van a estar más precarizadas, bajo más riesgo, más violencia. Además de eso, enfrentamos a una situación de cesantía y es criminalizada la pobreza. Por ejemplo, las personas que optan por vender productos en la calle, los vendedores y las vendedoras ambulantes, no están porque la pasan bien, porque les gusta, porque no hay trabajo formal, y los trabajos formales que hay son súper precarios, como dijo Jessica. Los sueldos súper bajos, las condiciones súper indignas, y más aún la gente que está tratando de ganarse la vida honestamente vendiendo a en la calle es súper reprimida por la policía. Entonces, o sea, estamos enfrentando un problema de cesantía, y además de criminalizar a la gente cesante, de criminalizar a la gente que no tiene trabajo, es algo que tenemos que despertarnos para eso, que es una lucha como mujeres trabajadoras, como dijimos que decimos que nosotras tenemos que dar también esa lucha junto con nuestros compañeros. Entonces, ahora nos vamos a ir con un tema. Vamos con la española Bebe, el tema que se llama Malo. Y volvemos en un ratito y seguimos contando un poquito sobre nuestra historia. Ahora con Malo, de Bebe. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saca el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Y el sol vuelve a salir cuando te vas, y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere. falta el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo. Escuchas en Radio La Ventana, Las Terribles Jugosas. Volvemos entonces con Las Terribles Jugosas a través de Radio La Ventana 103.7. Recuerden que vamos a estar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Entonces vamos a continuar con un poquito de la historia de nosotros y en el último bloque le doy el pase a Mayra. Bueno, antes reforzar también que nos sigan en las redes sociales, porque ahí pueden interactuar con nosotras durante el programa, enviar comentarios, enviar sugerencias de temas que deben ser trabajados. Organizaciones sociales también, la idea es que nosotras vamos a tener siempre invitadas, invitados también, para hablar de sus luchas, para hablar de temas específicos, así que si alguna organización tiene interés, quiere un espacio para hablar de su lucha que da en su comuna, no sé, en su trabajo, luchas de madres, organizaciones de madres también, contáctense con nosotros por Facebook Mujeres Luchando, por Instagram y Twitter, la dirección es MLuchando Chile, y también recibimos correos mujeresluchando2016@gmail.com. Siguiendo un poquito respecto a nuestra historia de cómo surgió esa colectiva, que llegamos finalmente entonces a este programa maravilloso, Las Terribles Jugosas, vamos a pasar con nuestra compañera Yanara, la compañera más puntual de la colectiva, que nos cuenta un poquito cómo llegó acá, cómo nos conocimos, cómo se perdió en el camino. Cómo se perdió en el camino. Yanara, por favor. Bueno, primero, buenos días. Mi nombre es Yanara, como ya dijeron. Yo ingresé a la colectiva primero por conociendo a las chicas por una velatón que se estaba realizando en la Plaza Italia. La primera persona que conocí fue Ingrid, y a ella me acerqué y le pregunté cómo podía participar con ellas, porque encontraba bueno el trabajo que hacían, el acompañar, el apoyar a las mujeres que eran violentadas. Y ella me invitó a una reunión que tuvimos con otra colectiva, y desde ahí empecé a participar. Hoy en día, más que nada, estoy apoyando en temas de redacción más que acompañamiento por temas de tiempo mío personal. Mientras yo estaba en la universidad, igual las chiquillas me apoyaron harto. Cuando también tuve problemas, ellas siempre han estado. Entonces siento que son unas personas súper importantes en mi vida, y también en los momentos que uno tiene los conflictos sabe quiénes son las personas que valen, y ellas para mí lo son. Entonces por eso soy parte de esta colectiva, siento que hacen un trabajo muy relevante en la sociedad y ojalá siga así. Pero también es hacemos, o sea, hacemos. Que parte claro. De la colectiva de claro. La aunque llegue a la palabra al cierre, pero de la al agradecimiento final. Bueno, hablando también, bueno, sobre lo que está hablando Yanara, nosotras somos más que un grupo de mujeres que trabajan juntas, de activistas, bueno, todas somos trabajadoras, nosotras trabajamos toda la semana como las mujeres, algunas estamos cesantes en el momento, pero también tenemos hijas, hijos y hijes, mucho trabajo en la casa, que aunque nos quieran convencer que no es trabajo, sí es trabajo, y uno de los, quizá el más importante para hacer funcionar toda la economía, es necesario quien cocine, quien planche, quien lave, limpie, etcétera. Nosotras somos amigas también, amigas que nos queremos mucho, amigas que nos peleamos de repente, sí, como todas las relaciones tenemos personalidades muy distintas, y eso es muy bacán porque vemos que crecemos mucho juntas. Oye, y sí. Yo quería, ay, disculpa que te interrumpa, yo soy así. Dale nomás. Es que igual es importante que le hablemos a las personas que nos están escuchando que no es un programa de radio para hablar de nosotras, ¿ya? Solamente este programa lo estamos haciendo así como para que ustedes conozcan más o menos a qué nos dedicamos y cómo es nuestra forma de trabajo, transparente, responsable, apañadora, y que vamos a comenzar a traer los temas que nosotros necesitamos que se informen. Y lo más importante de este programa es poder transmitir que ustedes no están solas, ¿ya? Y poder transmitir también que nos vayamos reeducando entre nosotras y entre nosotros para ir ayudándonos, para poder vivir en comunidad, para poder ir desnormalizando la violencia. Cualquier pregunta, consulta que ustedes necesiten, apoyo que ustedes necesiten, por favor no duden en las redes sociales, en Facebook, que estamos como Mujeres Luchando. Estamos siempre atentas a los mensajes porque sabemos que cuando nos escribe una mujer es para ayer, no para mañana. Estamos siempre atentas, pendientes, tratamos de hacer lo mejor posible y llegar a las personas que nos puedan ayudar y acompañarla y contenerla, ¿ya? Así que, porfa, eso es importante para nosotros, que ustedes lo sepan. Ya, dentro de las cosas que se nos estaba olvidando es mandarle saludos a las compañeras que son parte de la colectiva o han sido parte de la colectiva y no están presentes el día de hoy, que es Elizabeth Rodríguez, Francisca Quesada, la Panchita y la Atena Rojo, que son muy importantes para nosotros. Un gran abrazo para las chicas. Y terminando el programa, yo creo que ya es con la presentación de Mayra. Claro, yo estoy acá hablando todo el rato, no me he presentado, todas contaron un poquito sobre su historia. Bueno, como les dije, yo soy brasileña y llegué a Chile hace unos años. Y bueno, nunca había tenido la oportunidad de organizarme y trabajar así activamente en una colectiva allá en Brasil y algunos años acá en Chile, porque siempre estuve trabajando, estudiando y nunca me alcanzaba el tiempo. Y tampoco nunca había encontrado una organización que yo creyera de verdad. Y un día, así como muy cosas de la vida del universo, para la marcha del 8 de marzo de 2018, del año pasado, me encontré así como por si acaso con Day y nos encontramos con Jessica y empezamos a conversar así muy desinteresada de qué era lo que hacía, de dónde eran, y nos cambiamos contacto a la otra semana, un par de semanas después. Jessica me invitó a participar de una reunión y fui a esa reunión así como comienzos de abril de 2018. Se y aquí estamos dando jugo. Cumplo un año con caminando junto con las chiquillas, y como dije, además de ser compañera, además del trabajo político, del acompañamiento de mujeres, nosotras somos amigas. Encontré en este grupo amigas, mujeres muy bacanes, de historias distintas, diversas, y que, como dije, nuestra idea es crecer juntas y estamos creciendo juntas. Por último, vuelvo a reiterar el llamado a las abogadas feministas, a las psicólogas, que nos den un poco de tiempo, pero real y con compromiso, porque es súper importante para nosotros. Queremos recordarles el próximo sábado a las 10 de la mañana, el programa también va a estar. Necesitamos que esto sea un punto de encuentro tanto de los conocimientos que nosotros tenemos, de nuestro apoyo, como de sus dudas y de todo lo que quieran participar. Se va a despedir la Solcita. Ay, perdón, ya. Bueno, despedirme, agradecer el espacio y hacerle mención que la Red Feminista de Maipú se va a sumar a la campaña en las redes sociales para que el 19 de diciembre sea decretado ley. Entonces le pedimos a todos los que están escuchando que pueden subir sus videos a las redes sociales apoyando esta campaña para que definitivamente se conmemore el día del femicidio como 19 de diciembre, sea reconocido como tal. Un abrazo y que tengan un muy lindo día a todos. Day, ¿puedes decirnos unas palabras, por favor? Bueno, yo me despido contenta. Bueno, de nuevo voy a reconocer el trabajo de las chiquillas, las compañeras. Y le hacemos el llamado para que estén constantemente escuchando los días sábados de 10 a 11 de la mañana para recoger todas sus inquietudes, sus preguntas, y podamos hacer el feminismo cada vez más grande y más revolucionario. Chao, compañeras. Yo, la jugosa número uno, me voy a despedir. Le voy a contar que viene un tema que es bastante, hay que escucharlo harto, que se llama Se quemó, es de La Otra. Ahí habla más o menos qué pasa si una mujer quema a su violador y le dice, bueno, ¿para qué andabas con una ropa tan inflamada que se puede inflamar? Como a nosotros nos dicen, ¿por qué andabas con falda? Por eso te violaron, porque mostraste los calzones, te violaron, porque usaste colalé, te violaron, por un sinfín de cosas. Entonces, aquí él se quemó. Ella también dice, tal vez tu ropa no debiste haber tomado tanto y tu ropa no debió haber sido tan inflamable y por eso se quemó. Así que cuando la pongan, escúchenla. ¡Chao! Bueno, gracias por escucharnos, por darnos este espacio y nos escuchamos la otra semana. Bueno, yo me despido también, les doy la gracia a todas, a todos, a todes que nos escucharon en esta horita. Refuerzo el llamado a que hablen con nosotras desde las redes sociales, en Facebook Mujeres Luchando, en Instagram MLuchandoChile, en Twitter también MLuchandoChile, por el correo mujereslucchando2016@gmail.com. Envíe sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias de tema, denuncias que tengan sobre mujeres que fueron violentadas o mujeres que sepan que necesitan ayuda. Y me despido también dando las gracias a los compañeros de la radio Las Ventanas, que nos cedieron el espacio, que nos están apañando, nos están ayudando acá. Y como dijo Ingrid, vamos ahora con el tema La Otra, que es de España. Dándole paso al compañero que viene después de su... Claro, también. Escúchenlo, sabe mucho de música, cabros. Quédense, porque se viene bueno el programa también, Polera Negra. Muy buena música. Un saludo a Arturo. Para terminar el programa. Sí, gracias por escucharnos. Y vamos con La Otra, Se quemó. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó. Se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Pensando, y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó, oh, oh, oh. Y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse solo, hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechón.